carajo si el arquero fue justo y puede ser por un par de goles más. Ya, el análisis del partido fue claro. Creo que en el primer tiempo dominó la pelota Instituto, generó situaciones, convirtió el gol y creo que esa ventaja en una tarde calurosa donde las piernas a veces sufren demasiado, como pasó en el primer tiempo y en el segundo. Vi un equipo inteligente que trató de manejar la pelota, que trató de circular, y cuando pensamos que íbamos a encontrarnos con un segundo tiempo mucho más peleado, mucho más difícil, como que se abrió más el partido, como que Talleres nos salió a buscar, nos dio espacio y Instituto con espacio creo que tiene buenos jugadores que lo aprovecharon muy bien. Tenemos más preguntas, muchachos, pedimos un poco de silencio, por favor, así podemos hacer todo en orden. Estamos en vivo con LB2, en vivo, recién decía que el análisis es muy bueno del partido, y digo, aparte de lo futbolístico, digo, tuvo otra cosa en el Instituto, un factor H que por momentos sigue demostrando el equipo. Creo que el equipo se dio cuenta que con jugar bien además no alcanza, sino que metió, luchó, como lo viene haciendo en los últimos partidos, y lo hizo hasta que terminó el encuentro. Creo que a eso se debió la diferencia que hubo en la cancha. Me parece que cuando los que juegan bien además se dan cuenta que con eso solo a veces no alcanza, y si no hay que pelear hasta el último minuto del partido, se consiguen estos logros. Y creo que lo que nos pasó el otro día, o sea, lo que nos pasó el viernes, el empate sobre el final, nos dio una lección de que al final del partido no hay que cuidar la pelota, hay que tratar de hacer pasar el tiempo con la pelota en nuestro poder, y hoy estuvieron muy claritos todos. Parece que estuvimos muy bien en el medio, los dos puntas lucharon cada pelota y los defensores tuvieron una tarea excelente. Creo que Talleres, si mal no recuerdo, tuvo dos jugadas claras en todo el partido. Estamos en vivo por Crónica 10. Son dos las preguntas. La primera es cómo terminaron físicamente y la segunda es qué significa esto anímicamente como envión para el futuro. Te contesto la última primero. Anímicamente creo que es el envión que nos faltaba en un clásico. Como nos dolió perder con Belgrano, nos pone así de contento de ganarle a Talleres. Creo que es la rivalidad, es el folclore, es lo lindo del fútbol, son los partidos a jugar. Pero nos ponen ahí, nos ponen con 25 puntos, a dos puntos del segundo, que son los que ascienden hasta ahora, porque ascienden los dos primeros, así que creo que la gente se puede sentir muy satisfecha. Y en la parte física, el otro día se quejaban que no podemos jugar los dos tiempos de la misma forma como jugamos contra el último partido, contra San Martín de San Juan. Y hoy, con un día menos de descanso quizá que Talleres, demostramos que estamos muy bien, que lo superamos físicamente y futbolísticamente. Una pregunta aquí, Pablo, aquí. Para Pablo. Mira, la presión se siente. Creo que como le agradecí enormemente el otro día el apoyo a la hinchada de Instituto, que alentó hasta el último minuto, aún cuando empatamos el partido, creo que Talleres tiene su gente y Belgrano también la tiene. Me parece que Córdoba es un equipo con tanto público que merece tener un equipo o dos o tres en primera división. ¿Cómo lo superaron los chicos? Jugando al fútbol, que es lo que nos gusta hacer. Cuando vos estás bien anímicamente, cuando vos estás bien de la cabecita, cuando sabés que tenés el talento y la técnica y la volcás al juego, todo lo demás no juega. Los gritos, las arengas, lo que te puedan decir de afuera, se pierde cuando los buenos jugadores en la cancha demuestran eso. Y por eso, qué sé yo, yo tengo acá un referente que es Pablo, y vengo a esta conferencia de prensa, realmente tardé porque quería que vengan los jugadores, que son los que hicieron todo, y yo lo único que trato de hacer es transmitirle este juego. Ellos lo entendieron, y transmitirle el meter, lo transmitieron entre todos. Ellos solo hablaron, se juntaron, y hoy se puede ver un equipo que además de jugar es compacto, está unido, que tiene un plantel de 31 jugadores que todos los días dejan todo en cada entrenamiento y que hoy festejaron a full, no los 11 ni los 18, todos. Eso es lo que pone contento y satisfecho a un entrenador. No solo lo que hagan dentro de la cancha, sino lo que está siendo este grupo afuera. Y lo último que tengo yo para decirles es esto. Ojalá en el fútbol argentino podamos lograr, aunque sea 2 años, tener el mismo equipo. Entonces los ascensos serían mucho más fáciles. Si uno tiene que estar trayendo 10 jugadores a cada año para armar un equipo, es imposible. ¿Cómo se logra? Con buen trabajo de inferiores, potenciando a los chicos, trayendo chicos jóvenes y que podamos hacer uso de la opción de esos chicos para poder jugar el segundo año. Si no, el que juega bien hoy, el año que viene, o en 6 meses más ya se lo llevaron y nos quedamos sin equipo. Así que creo que eso es fundamental para conquistar los logros que por ahí a uno, como entrenador, te exigen cuando llegas. Es muy difícil traer 9, 10 jugadores y en 6 meses salir campeón en Santander. Por eso les agradezco, creo que es muy lindo que estén todos, que haya mucho periodismo. Eso es lo que le digo a los chicos, qué lindo que es jugar estos partidos. Y los dejo con uno de, creo que, de los referentes y de los grandes jugadores que hubo hoy en la cancha. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, me voy a festejar hoy porque mañana hay que pensar en armar. Bueno, Pablo, aquí, estamos en vivo por LB2. Pablo, digo, uno de estos partidos...